aquí se vienen sucediendo, salvo que en anteriores oportunidades, bueno, ha habido temores, no se ha denunciado absolutamente nada, los familiares no, después de las amenazas, no denuncian, porque sucede que esto está controlado por bandas y como hoy en este caso fueron bandas supuestamente enfrentadas por el control de la mina Atenas, como se llama, que está de distancia a una hora de Tumeremo, y estos mineros iban y venían en la mañana y ya después de mediodía ya se encontraban en su casa en horas de la tarde y resulta que nunca más regresaron.